¿Cómo están, amigos? Una alegría estar nuevamente con ustedes en sus hogares, desde la Universidad Adventista de Bolivia, aquí en Cochabamba. La Facultad de Teología tiene el grato placer de compartir con ustedes, de estudiar con ustedes, de repasar juntos la lección de la Escuela Sabática. Todo este trimestre estamos estudiando acerca de la educación. Cuán importante es la educación, tanto para nuestros hijos como para nuestros estudiantes. Hoy estamos en la lección número 5. En esta lección número 5 vamos a ver al Señor Jesús como el gran maestro y qué grandes lecciones y ejemplo nos ha dejado. Hoy nos acompaña, como siempre, está aquí mi esposa, que hace llegar su saludo. Grelte, por favor. Muchas gracias nuevamente por recibirnos en su hogar y en esta ocasión vamos a disfrutar, ya que somos tres maestros aquí, vamos a disfrutar hablar de nuestro Señor Jesús como nuestro gran maestro. Y también nos acompaña el día de hoy el magíster Hernán Chuquimia, él es profesor de la Facultad de Teología en el área del Nuevo Testamento. Bienvenido, Pastor Hernán. Muchas gracias, Pastor Choroco. Es un privilegio para mí poder participar de esta reunión y poder estudiar junto con todos los que nos están viendo. Que Dios pueda bendecir realmente esta reunión. Muy bien, y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacerlo con una oración. Por favor, Grelte. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque tú nos das grandes enseñanzas en tu palabra para saber cómo guiarnos en el ámbito educativo, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Quédate con nosotros, Señor. Pedimos tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abrimos la palabra de Dios en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 4. Viene hablando allí del mundo que recibió al Señor Jesús. Y en el versículo 6, de manera específica, dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mundo que recibió al Señor Jesús en su primera venida para su ministerio terrenal era un mundo oscuro, oscurecido por el pecado, estaba en tinieblas, y cuando Jesús vino, entonces resplandeció la luz, porque Él mismo es luz, Él es la luz de los hombres, Él es el que alumbra a todo hombre. Y cuando Jesús vino a este mundo en esas condiciones tan negativas, tan adversas, el Señor Jesús pudo realizar un ministerio salvífico en favor de cada uno de nosotros. Así que en este repaso vamos a ver al Señor Jesús y la misión que Él cumplió. Vamos a dividir nuestro espacio en tres secciones. En la primera sección vamos a ver su misión, luego vamos a ver su enseñanza y finalmente vamos a ver sus primeros discípulos. Vamos a volver a estas tres secciones que son la parte de explora y aplica luego de este breve corte. Bien, estamos ya de retorno para que juntos podamos explorar y aplicar lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos en la lección número 5 de nuestro folleto que habla acerca de Jesús como el gran maestro. Y vamos a ver este espacio en tres secciones, como ya lo anunciamos anteriormente. En primer lugar, vamos a hablar de la misión del Señor Jesús. Pastor Hernán, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, los primeros versículos, ahí se nos muestra que el Señor trató de comunicarse con su pueblo muchas veces y de muchas maneras, y habló a través de los profetas. Pero en este último tiempo, o sea, en los tiempos del Señor Jesús, el propio Señor, el propio Dios, el propio Creador, nos ha querido hablar a través de Jesucristo. ¿Cuál ha sido uno de los principales aspectos de la misión del Señor Jesús? Muy bien. Yo creo que hay que un poquito ver el contexto. En la creación, Dios creó al hombre perfecto, podía comunicarse con el hombre. Y entonces cuando entró el pecado, pasa lo siguiente, ¿no? El pecado es como una pared que divide al hombre, y el hombre se va separando cada vez más de Dios, ¿no? Y entonces, y como el hombre no está cerca de Dios, y se va alejando cada vez más. Ahora, hay un problema ahí. Dios toma la iniciativa y quiere siempre revelarse ante el hombre, porque el hombre de pronto no lo conoce a Dios, se va alejando y no lo conoce a Dios. Y entonces yo veo en la Biblia como un Dios desesperado por revelarse, porque se revela de muchas maneras. Apenas Adán y Eva pecaron, y Dios reveló su gracia, reveló la forma de salvación, ¿no? O sea, Dios toma la iniciativa de buscar al hombre. Siempre. Desde el mismo principio. Siempre. Y vamos a ver eso con todos los personajes que por lo menos la Biblia nos menciona, ¿no? Ahora, el texto dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Son dos términos muy interesantes. Muchas veces. No fue que reveló en un momento, digamos, solo a Adán, o solo a Noé, o solo a Moisés, sino muchas veces. Y eso nos dice la forma de revelación de Dios, que es progresiva, ¿no? Lo va haciendo poco a poco, poco a poco. Hoy día, los que vivimos en esta época de la historia, tenemos bastante revelación, ¿no? Pero luego dice, de muchas maneras. No ha sido solamente, yo creo, a través de sueños y visiones, porque a veces Dios ha hecho la llamada epifanía o la teofanía, cuando Dios mismo se presenta delante, como lo hizo en el Sinaí, ¿no? Se presentó, o cuando partió el mar en dos para pasar por ahí, también se revela a través de ángeles. Interesante que se reveló, por ejemplo, a través del santuario, todos los elementos que había en el santuario, los muebles, los diferentes cultos que había, es una revelación del ministerio de Jesús. Y en cada revelación Dios ha empleado métodos didácticos, ¿no? Porque nos ha querido enseñar algo, ha querido educar de alguna manera. Así es. Ahora, sin embargo, no fue lo suficiente todo eso. Sí, justamente quería subrayar. Pastor, usted mencionó una palabra clave, una palabra importante. La revelación fue progresiva. Cuando decimos que es progresiva, quiere decir que va de menos a más, en este caso en particular, y tiene que llegar a una plenitud, ¿verdad? Tiene que llegar a una plenitud. ¿Cuándo llega esa plenitud de la revelación de Dios? El texto es bien claro, dice, en el pasado se reveló de muchas maneras y muchas veces, y ahora, dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Jesús es la mayor revelación de parte de Dios. O sea, es cierto, a través de las profecías, a través de tantas cosas que han pasado en el Antiguo Testamento, no era lo suficiente. El hombre todavía no estaba comprendiendo cómo era Dios, no tenía el conocimiento completo acerca de Dios. Así que cuando viene Jesús, y aquí viene lo interesante, ¿no? ¿De qué manera Jesús viene a revelar al Padre? Hay muchas cosas. Por ejemplo, el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, el hecho de que Jesús camina entre las personas necesitadas, el hecho de que Jesús vaya a socorrer a los pecadores, entre comillas, ¿no? El hecho de que Jesús vaya a las casas, a los pueblos a sanar, nos está diciendo qué tipo de Dios tenemos. Eso no se lo podía ver capaz con las profecías o capaz con las revelaciones antiguas. Jesús nos vino a enseñar qué tipo de Dios tenemos. Y aquí, esa es la mayor, yo creo, educación que podemos recibir de parte de Dios, ¿no? A través de Jesús. Así es. Entonces, uno de los aspectos principales, uno de los aspectos más importantes en la misión de Jesús cuando vino a esta tierra, es mostrar al Padre, revelar al Padre, ¿verdad? Vamos avanzando, Pastor, y nos encontramos aquí con un tema que tenemos que aplicar ahora para nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros aprender de Jesús acerca de cómo podemos ser imitadores de Dios? Porque el Señor Jesús nos pide que seamos sus imitadores. ¿Cómo podemos ser sus imitadores? Bueno, antes yo quiero recalcar, Pastor, lo siguiente. Tenemos que aprender a mirar a Jesús en primer lugar. Hay un texto de la hermana Juárez, deseado de todas las gentes, página 63, dice: sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Y uno puede decir, pero tanto tiempo, cada día una hora, ¿para qué? Para contemplar a Jesús, dice, el ministerio de Jesús, especialmente la última parte. Entonces, cuando pasa eso, vamos a realmente conocer quién es Dios, porque hay un problema, pastor. Las personas, generalmente nosotros no lo conocemos a Dios, ¿no? Tenemos conceptos distintos de Dios. Y entonces, cada vez que nosotros vemos el ministerio de Jesús, van a pasar dos cosas. Uno, lo vamos a conocer a Dios, y en segundo lugar, se va a reflejar en nuestra vida. Así, ¿no? Es. Y entonces, a partir de eso, como nosotros somos un reflejo de Dios, y eso se va a reflejar en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra relación con la familia, con la esposa, con los hijos, en el trabajo. Eso es clave, ¿no? Mirar a Jesús y conocer a Dios. Entonces podemos imitar a Jesús en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? En el hogar, fuera del hogar. En eso consiste imitar a Jesús. Hay un himno que dice, ¿no? Imitar a Jesús ha de ser mi afán, ¿no? Qué precioso es poder pensar que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dio el mejor ejemplo de imitar a Dios. Pero ¿qué es lo que hizo? ¿Dónde está la clave de que Jesús pudo imitar a su Padre? La relación con Dios. Miren, hay algo interesante que pasa en los esposos. Los estudios dicen que cuando hay una buena comunicación, una buena relación entre los cónyuges, andan juntos, viven juntos, tienen experiencias juntos, con el tiempo llegan a parecerse inclusive físicamente. Y tú y yo nos hemos dado cuenta, y a veces nos sorprendemos, ¿no? Cuando estamos en la casa, uno está en la cocina, ya saben quién está en la cocina, el otro, sí, está en el baño, ¿no? Y de repente los dos estamos tarareando la misma canción. Ni siquiera la hemos estado escuchando, pero estamos tarareando la misma canción y nos hace reír. Oye, ¿qué canción estás tarareando tú? Esta, y tú esto. Llega uno a compenetrarse por la convivencia, por la relación que uno tiene. Y esa es la relación que Jesús tenía con su Padre. Así es, por eso ya nos estamos pareciendo físicamente. Algunos piensan que somos hermanos. Lo que quiere decir es que mientras más nos relacionamos con una persona, más nos llegamos a parecer a esa persona, y es así como podemos imitar a nuestro Señor Jesús. Ahora, en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, en el primer capítulo, nosotros encontramos allí una descripción que nos habla acerca del Señor Jesús, que estuvo en la creación, que es ser divino, que es Dios, y en el versículo 14 dice que tomó la naturaleza humana, que se hizo hombre, llegó a ser carne. ¿Cuál es el resultado de que Jesús haya tomado la naturaleza humana? Yo creo que es primordial. No vamos a poder llegar a entender completamente, porque como un Dios tan grande, poderoso, llega a ser un hombre como nosotros, ¿no? Ese es el misterio de la piedad. Sin embargo, lo entendemos y lo aceptamos por fe. Y gracias a Dios que esto sucedió, porque para que Dios pueda, voy a decir así, entender plenamente, y nosotros podamos también entenderlo a Dios y acudir a Él, porque Él es nuestro sacerdote luego, se hizo hombre, ¿no? Y es interesante, el texto en Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria como el unigénito del Padre, ¿no? Lleno de gracia y de verdad, se hizo carne, habitó entre nosotros, puso su tienda, dice, ¿no? Y vino a mí, o sea, fue un hombre como nosotros, ¿no? Así es. Bueno, es trascendente, ¿no? Es trascendental el hecho que Jesús haya tomado la naturaleza humana, porque así Él pudo revelarnos completamente al Padre, ¿no? En forma total, en forma plena. Habitó entre nosotros, Dios entre nosotros, lo que significa Emmanuel, ¿verdad? En el mismo libro de Juan, capítulo 14, versículos 8 y 9, encontramos ahí una conversación que ahora, sabiendo que Jesús era Dios, sabiendo que Jesús era Dios, pareciera que la pregunta que hace Felipe, este alumno no estuvo atento, ¿no? ¿Y qué pasó con estos 3 años y medio que estuvo al lado de Jesús? Felipe le pide a Jesús, muéstranos al Padre, ¿no? Muéstranos al Padre. Si Jesús era uno con Dios, ¿podemos nosotros culpar a Felipe o también caemos nosotros en el mismo problema? Seguramente caemos. Por eso yo digo, es necesario llegar a conocer a Jesús. Conocemos a Jesús y conocemos a Dios. En realidad, eso es uno de los propósitos que vino a mostrarnos. Y yo creo que necesitamos conocer a Dios. Porque de acuerdo a nuestro conocimiento de Dios, va a ser nuestra conducta, nuestra forma de ser. Hay un texto que dice, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento, ¿no? Pero es un conocimiento, no es un conocimiento, digamos, de leer o de saber, sino es un conocimiento de vivencia, ¿no? Es un conocimiento íntimo, como dice el término, ¿no? Llegar a conocerlo a Jesús y entender a Dios, conocer, porque se está revelando, ¿no? Necesitamos conocerlo a Dios. Así es, porque podemos ser cristianos de muchos años, podemos haber aceptado al Salvador Jesús en nuestra vida por mucho tiempo, pero tal vez también estamos haciéndonos la misma pregunta, ¿no? Muéstranos al Padre. No lo hemos llegado a conocer. Cuando a Jesús se le preguntó por los mandamientos, ¿no? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento, que Jesús lo resume, ¿no? De los 10 mandamientos lo resume, muchas veces nosotros no lo comprendemos. ¿Qué es eso de amarnos a nosotros mismos? A mis estudiantes a veces me preguntan, ¿qué quiso decir Jesús con esto de amarnos a nosotros mismos? Debemos ser egoístas, ¿no? Porque eso es lo que nosotros humanamente comprendemos. Entonces yo les digo algo que es bastante simple. Les digo, cuando te mires en el espejo cada mañana, recuerda que tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Jesús estaba tratando de mostrar al pueblo, de mostrar a las personas quién era Dios. Nosotros, en ese gran amor de Dios, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando nos miramos al espejo y podemos decir, yo me amo, porque soy hechura de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Claro, ya entró el pecado, ¿no? Y un poquito que nos ha distorsionado, y tal vez la imagen de Dios también se ha distorsionado, pero somos imagen de Dios. Y eso es lo que Jesús estaba mostrándonos. Pastor, así es. Me parece que cuando, por ejemplo, el pecado entró, esa imagen de Dios se ha ido distorsionando, ¿no? Y cuando nosotros volvemos a conocerlo a Jesús, y vamos pareciéndonos cada vez más. Así es, y en eso consiste el trabajo de la educación, ¿verdad? La educación cristiana consiste en restaurar esa imagen que se ha ido distorsionando, en restaurar la imagen de Dios en el ser humano, en nuestros hijos, en primer lugar, comenzando por casa, y en nuestros estudiantes, los que estamos involucrados con la obra educativa. Bien, hablando de obra educativa, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro estudio, de nuestro repaso. Sus enseñanzas. Vamos a ver de este gran maestro, vamos a ver su enseñanza. ¿Qué nos enseñó nuestro Señor Jesús? Y una de las cosas que Él nos enseña y que la tenemos en su palabra es justamente el plan de salvación. ¿Qué nos revela? ¿Cómo nos revela? ¿Cómo se revela en la Biblia las etapas por las que el Señor Jesús atravesó para llegar a estar con nosotros en el plan de salvación? Muy bien, podemos tomar el texto de Filipenses capítulo 2, que es un canto en realidad, es uno de los primeros cantos que en la iglesia cristiana se cantaba. Es interesante acá las etapas, pero antes de eso, ¿por qué Pablo escribe lo que escribe, ¿no? Si nosotros vemos el versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Parece que había problemas dentro de la iglesia de Filipos, ¿no? Por lo menos hay términos ahí, contiendas. Ahora, hay un término, yo veo en el idioma original, hay un juego de palabras acá. Dice, nada hagáis por vanagloria. ¿Y qué es vanagloria? Eso viene de un término griego que dice kenodoxia. Y kenodoxia, doxa es gloria. Y kenos es orgullo. Es como el orgullo básico. ¿Qué es la vanagloria? ¿Por qué tenemos que vanagloriarnos nosotros? En realidad la vanagloria es por nada, ¿no? Por eso dice, es un orgullo. No hay ninguna razón para vanagloriarnos. No hay ninguna razón. Por eso dice, es un orgullo vacío, es una gloria vacía. Ustedes no, a la iglesia les dice, ustedes no hagan nada por vanagloria. Eso es malo y además es vacío eso. Ahora, y entonces inmediatamente les presenta en el versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí viene el término, se despojó, dice, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Ese despojó también viene de que no, ¿no? O sea, vaciarse. Exactamente, se vació. O sea, él sí tenía gloria, pero se vació de su gloria, ¿para qué? Y el texto sigue diciendo, tomando forma de siervo, ¿no? Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué cosa más impresionante todo! Por eso es nuestro ejemplo, ¿no? Su ministerio, su vida, su ministerio, o sea, las actitudes que toma, nos enseña, ¿no?, a cómo deberíamos vivir también nosotros. Así es, qué interesante ese juego de palabras que hay en el Nuevo Testamento, ¿no? Por un lado tenemos la kenodoxa que hacen los seres humanos, que es gloria vacía, keno significa vacía y doxa significa gloria. Es una gloria vacía, no hay en qué sustentarse esa gloria de los seres humanos. Y por otro lado, en Jesús encontramos más bien la kenosis, el proceso de vaciarse, de autovaciarse. No, él sí estaba lleno de gloria, él estaba lleno de gloria y dejó toda su gloria. Vino a esta tierra, ¿no?, a través de su encarnación, se hizo hombre y tuvo que enfrentar la muerte y muerte de cruz, ¿no? Hay todo un proceso de descenso en ese vaciamiento del Señor Jesús. Y nosotros los seres humanos estamos queriendo llenarnos de gloria que no tenemos, de gloria vacía, ¿no? ¿Qué tal contraste y qué tal lección que nos da el Señor Jesús, verdad? Así es. Una lección de humildad, una de las enseñanzas grandes que nos deja el Señor Jesús. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender y practicar de esta experiencia de Jesús, habiendo visto ese su autovaciamiento? ¿Qué podemos aprender nosotros ahora? Algo que nosotros aprendemos al contemplar la vida de Jesús, y por eso es que Elena de Huay dice, debemos pasar, ¿no?, cada día contemplando la vida de Jesús, sobre todo la última etapa. Jesús, desde que vino a la tierra, vino con una misión clara, y la misión clara era salvar. Y si nosotros vemos las escenas de Jesús, ya sea con un público grande o ya sea con un público pequeño, con una persona, con los niños, con sus amigos, María, Marta, en la casa de Lázaro. Siempre que vemos a Jesús y contemplamos a Jesús y leemos sobre Jesús, el propósito de Jesús era claro: salvar. Ahora yo me pregunto, si nosotros como seguidores de Jesús viviésemos de esa misma manera, que significa cada vez que entremos en relación con otras personas, tendríamos esa misión: tengo que salvar, tengo que traer a esta persona para ser salva. Vamos al mercado, me relaciono con la persona que vende en el mercado. La forma como lo trato es como para que esta persona diga quién es esta persona y quiera conocer de Jesús, ¿no? En todo nuestro quehacer, si nosotros tuviésemos lo que Jesús tuvo en su misión al venir a esta tierra y nosotros como imitadores de Jesús tuviésemos también esa misma misión, yo creo que Jesús ya hubiese venido. Así es, somos nosotros los que retrasamos el advenimiento del Señor Jesús. Bueno, Otra gran lección que nosotros podemos aprender del Señor Jesús en esta encarnación, en este autovaciamiento del Señor Jesús en Filipenses, basado en Filipenses capítulo 2, es la reconciliación. ¿Qué relación hay entre reconciliación y la encarnación de Jesús? ¿Cómo así la reconciliación es la esencia de la encarnación? Muy bien, tiene mucho que ver, ¿no? No podría haber reconciliación si Jesús no se hubiese hecho hombre, ¿no? Era necesario que pase. Y es interesante, todo el ministerio de Jesús, o sea, desde que en algún momento de la eternidad se ha planificado, ¿no?, esto del plan de salvación, ya nosotros vemos un ejemplo de Dios, cómo actuar, y al venir a este mundo se hizo obediente, fue dependiente, aprendió, dice, a ser obediente, ¿no? Fue dependiente del Padre, y todo eso para que luego murió en la cruz, todo eso para reconciliar a Dios con el hombre, o al hombre con Dios en este caso, ¿no? Claro, al hombre con Dios, ¿no? Él fue ese puente entre el cielo y la tierra, esa escalera que soñó Jacob entre el cielo y la tierra para reconciliarnos con Él. Él mismo tomó la iniciativa para que podamos volver a Él. Ahora, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, encontramos lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y aquí viene la parte que quiero preguntar: y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nosotros como sus seguidores hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Tenemos que ministrar la reconciliación. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos nosotros cumplir con este ministerio de la reconciliación? Me hace acordar a la época en que vivíamos en casa con nuestros hijos, ¿no? Y como padre, muchas veces tú tenías que reprender a nuestros hijos. Y hay un momento, pues, en que los hijos no les gusta la reprensión, ¿no? Y a veces tus reprensiones eran fuertes, firmes, y nuestros hijos se incomodaban y se enojaban contigo. Y yo como madre veía ese distanciamiento entre tú y nuestros hijos. Y entonces eso me causaba pena porque yo te amo a ti, amo a mis hijos, los amo mucho. Y ver que estén separados para mí era muy difícil. Entonces yo buscaba la forma de ver cómo mis hijos puedan comprender que lo que el papá dijo, lo dijo por amor. Y a ti también, ¿no? Iba así en forma tal vez no para muy reprenderme. Clara, para decirte, busca a tu hijo, ¿no? Tal vez tus palabras fueron tan firmes, tan duras para mí, me parecía así. Y qué bonito era cuando entre el día, durante el día, tú tenías tu forma, tu estilo, pero de repente ya estaban conversando y riéndose. Qué alegría era para mí verlos reconciliados. Yo digo, Jesús habrá disfrutado de reconciliar a nosotros, seres caídos, separados de nuestro Padre, que ha puesto leyes y nosotros desobedecemos esas leyes, pero Dios quiere estar con nosotros porque las leyes que ha colocado son porque nos ama. Y Jesús viene a reconciliarnos con el Padre. Así es. Y tenemos ese ministerio de la reconciliación que comienza en el hogar, pero tenemos que extenderla también a las otras personas. ¿Verdad? Así es, así es. Para reconciliar con Dios en primer lugar. Y qué privilegio, ¿no? Qué así privilegio es hacer lo que Jesús hizo, por la gracia de Dios. Reconciliar, y siempre por causa del pecado va a haber problemas en la casa, pero también en el trabajo, puede haber en todas partes, ¿no? Y nosotros podemos ser, y el Señor dice acá, ministros de la reconciliación. Hay un término más abajo que dice, ustedes son mis, a ver, ¿dónde está? Son ustedes, dice, mis embajadores. O sea, de este reino somos ministros, somos embajadores. ¡Qué privilegio, pastor! Así es, un tremendo privilegio y una gran responsabilidad tener el ministerio de la reconciliación. Y pasamos a la última sección, a la última parte de esta lección número 5 y vamos a hablar de sus primeros discípulos. ¿Quiénes han sido los primeros discípulos del Señor Jesús y cuál fue la actitud de ellos? ¿Quiénes habrán sido los primeros que lo adoraron? Muy bien, en Lucas capítulo 2, a ver, vamos a buscar Lucas capítulo 2, versículo 8 al 10. Y esto pues tiene que ver al momento en que Jesús nació. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dice, no temáis, porque aquí os doy las nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Cuáles son esas nuevas? Que Jesús había nacido. Interesante que el mensaje, estas buenas noticias, primero las reciben, y Dios lo busca, ¿no? Primero lo reciben los pastores ahí en el campo, ¿no? Cuidando a sus ovejitas, pero hay otros más, ¿no? Hay una señora Ana, ¿no? Hay otro, una persona de edad también que está en el templo. Hay varios que reciben este mensaje. La verdad es que hay que tener una actitud, esa actitud, ¿no? Como para poder recibir al Señor en nuestro corazón, hay que tener una actitud no de egoísmo, sino de querer aprender, de querer aceptarlo hacia Jesús que está siendo revelado. Pero, y después de poder contemplarlo, obviamente, ¿qué se va a producir en nosotros? Una adoración, ¿no? Una actitud de adoración. Así, y hablando de actitud y de respuesta ante el Señor Jesús, tenemos a los magos, a los pastores, tenemos a los ángeles que adoran a Jesús, y por otro lado tenemos también a Herodes, que cuando recibe la visita de los magos tiene otra actitud, tiene otro tipo de respuesta. Así que, ¿cuál debiera ser nuestra respuesta? Viendo estos modelos de respuesta, viendo estas actitudes, ¿cuál debiera ser nuestra actitud frente al Señor Jesús? Yo creo que una actitud de, a ver, vaciamiento, es un problema, ¿no? Cuando el ser humano, digamos, por naturaleza no lo va a aceptar a Dios, pero si nosotros tenemos una actitud de humildad, y poder reconocer que ese Dios maravilloso ha hecho tantas cosas por nosotros, entonces Dios va a poder hacer algo en nuestra vida, ¿no? Así es. Bueno, el Señor Jesús nos ha dejado grandes lecciones. Desde sus primeros alumnos, desde que era bebé, nos ha dejado grandes lecciones. Lecciones de humildad, lecciones de autovaciamiento, lecciones de reconciliación, lecciones de despojarnos a nosotros mismos, grandes lecciones. El mundo, y vamos aquí ya a llegar a la parte del CREA, tarea para la casa, el mundo está lleno de teorías, de muchas teorías educativas, que a veces ya hasta nos confunden. En medio de todas estas teorías, ¿cómo nosotros podemos hacer para no distraernos con esas teorías y más bien apuntar a lo que es esencial de lo que el Señor Jesús quiere que aprendamos? Pasa algo interesante en la etapa de la adolescencia, ¿no? El adolescente está buscando identidad. ¿Y qué hace cuando busca la identidad? Busca a quien imitar, ¿no? No nos pasó exactamente con nuestros hijos, pero sí yo he visto en otros adolescentes, cuando uno entra a su dormitorio, ha escogido a un astro, ¿no? A un jugador de fútbol, a un ídolo, un cantante. Sí, y pega sus pósters de su rostro o de alguna actividad que hace y le hace seguimiento a estos personajes y los imita, no se viste como ellos, usa su piercing, etcétera, no se peina como ellos, y de ahí que salen las modas, ¿no? Sí, sobre todo los jugadores de fútbol se convierten en modelos para los chicos. ¿Sabes? Nosotros tendríamos que hacer eso con Jesús. Poner su foto, ver cómo Jesús actuaba, qué es lo que hacía, y sí se puede. ¿Cómo? La devoción personal, manteniendo todos los días una comunión íntima con Jesús y nuevamente teniendo este himno en mente, imitar a Jesús ha de ser mi afán. Así es, y esa es la responsabilidad nuestra como padres y como maestros. Primero nosotros debemos ser imitadores de Jesús para que nuestros hijos y nuestros estudiantes también imiten a nuestro Salvador. Qué hermosas e importantes lecciones nos ha dejado nuestro gran maestro. Vamos a terminar nuestro repaso de hoy y lo vamos a hacer con una oración. Pastor Hernán, despídanos por favor en oración. Oremos. Querido Dios, te damos muchas gracias por Jesús, quien vino a este mundo a enseñarnos y a revelarnos el gran amor, todo el plan que tú tienes de salvarnos con cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos porque nos amas tanto y ayúdanos a entender cada vez más a Jesús, ayúdanos a estudiar, a comprender su ministerio, pero también ayúdanos en nuestro ministerio de reconciliación que tenemos que tener en nuestro medio, Señor. Estamos en tus manos para que tú sigas enseñándonos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y no se olviden, amigos, los esperamos la próxima semana.